Herrera, y estas sus sensaciones, ¿no? Sus palabras, ¿no? Al cabo de estos actos. Objetivos de la Revolución de Mayo. Yo creo que los revolucionarios de Mayo, aquella primera junta y quienes realmente estaban con ellos, deseaban una patria justa, socialmente más equitativa. En ese momento estábamos colonizados, dominados. Ya había pasado muchos años, cientos de años, desde que el español había llegado y se había producido el sometimiento de los pueblos autóctonos, de los aborígenes, de los pueblos originarios. Un sometimiento atroz realmente, que hoy lo vivimos a toda esa época con sentimientos encontrados, porque de alguna manera este festejo pareciera que justifica aquel genocidio tan grande, uno de los genocidios más grandes que ha vivido la humanidad en toda América. Pero bueno, no estamos para despelear resentimientos en este momento, esa fue la historia, pero también es cierto que aquellos hombres de Mayo bregaron por la dignidad del pueblo argentino, por una nación más justa. Así que, contestando concretamente su palabra, yo creo que el ideario de Mayo aún sigue vivo, sigue vigente, y es el que tenemos que realizar todos los argentinos. ¿Cómo continúa su agenda en el día de hoy? Bueno, vamos al Tedeum, luego al desfile, y luego vamos a Buenos Aires, a los actos centrales del Bicentenario, junto con la Presidenta, todos los gobernadores, desfiles y actos muy lindos en Capital Federal. El federalismo es uno de los puntos que deben terminar de consolidarse, concretarse en el país, gobernador. Es uno de los más caros objetivos que todavía no se han realizado en Argentina. Yo creo que si hay desigualdades en nuestra patria, es casualmente por no haber cumplido ese objetivo que tanta sangre y lucho costó. Doctor, ¿cuál es el deseo en este cumpleaños de la patria, digo, como argentino, para la provincia, que también está cumpleaños en unos días? Bueno, el deseo es que sigamos luchando por el ideario de Mayo como riojanos, pero que también internamente nosotros trabajemos unidos por objetivos loables para la gente, sobre todo lo de conseguir una muy buena educación para nuestro pueblo, vivienda, trabajo y felicidad en definitiva para el pueblo de la Rioja. La palabra del gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera, bueno, quien va a participar dentro de algunos instantes en el Tedeum local que se va a realizar en la Basílica Catedral, participa del desfile y posteriormente parte hacia Capital Federal. Bueno, entonces quedó confirmado, Carlos, que va a estar en el desfile de esta mañana y recién sería Buenos Aires, ¿no? Lo dijo él. Sí, todo hacía presuponer que no, hasta la información, y bien lo decía Claudio, ¿no? Hace instantes, sí, de que no iba a participar del desfile, pero bueno, cambió de opinión, decidió que queda quedarse. Y posteriormente estará partiendo hacia Buenos Aires a participar ya de los actos centrales a nivel nacional. Muy bien, gracias, Carlos, volvemos contigo en minutos. Hasta luego, las 8:40. Bueno, confirmó ahí el gobernador, ¿no? De boca de él.